Hola Raúl, te llamo para ver si puedes venir hoy mismo a arreglarme la lavadora. No sé qué ha hecho mi hijo, pero la cosa es que no centrifuga y sale la ropa empapada. No hay problema. Hoy mismo me paso. ¿A qué hora te viene bien? No me lo puedo creer. ¿Vas a venir hoy? ¿Qué pasa, que el negocio va mal? La última vez, cuando lo del frigorífico, tardaste casi una semana en aparecer por aquí. Es por la cuesta de enero. La gente está sin blanca después de la Navidad y las rebajas. No te puedes imaginar cómo lo notamos. Parece que a nadie se le averiará nada. Increíble. Nunca pensé que pudiera notarse la cuesta de enero en un negocio como el tuyo. Pero es verdad que el otro día también se quejaba la peluquera de lo mismo. Me contaba que la clientela bajaba más de la mitad en enero. Yo pensé que eran exageraciones suyas, pero ya veo que no. De exageraciones nada, y más ahora con la crisis. La gente tira con un electrodoméstico averiado hasta que no le queda más remedio que arreglarlo. Los hay que se pasan un mes lavando a mano. Lo siento por ti, pero a mí esto de la cuesta de enero me viene genial. No tendré que esperar una semanita. Ven cuando quieras.